los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabellera y cabellero, con ciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, en esta emisión especial, estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora, Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información, Javier Pereira Díaz, desde la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa, y en la conducción, como siempre, Neomar Hernández y Daniel Lara. En esta serie de programas especiales de estas fechas de Navidad, hemos decidido hacer una revisión del año 2016 que se nos acaba y del año 2017 que ya se acerca. Y una de las cuestiones principales de esta revisión es el tema internacional, porque el tema internacional tiene dos aristas importantes ahorita. Durante el año 2016 Venezuela fue noticia internacionalmente, por lo que ocurrió en la OEA, por lo que ocurrió en Mercosur, por la participación de UNASUR en el diálogo, etc. Además de eso, vimos otro evento muy importante, el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Está con nosotros nuestro amigo Luis Daniel Álvarez, el doctor Luis Daniel Álvarez, quien es, ya para este momento, para pláceme y beneplácito de los egresados de la Escuela de Estudios Internacionales, director de la Escuela de Estudios Internacionales. He visto ese ascenso. Yo debo decir que estoy cumpliendo 14 años de egresado y cuando me estaba graduando, Luis Daniel Álvarez estaba entrando a la Escuela de Estudios Internacionales como bachiller. Yo lo estoy viendo como director de la escuela. Imagínese usted. Muy importante. Ha llovido bastante de ese tiempo para acá. Luis Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Daniel, Neomar, un placer acompañarnos nuevamente y bueno, felicitarte por los 14 años de vida profesional. Así es. Luis Daniel, arrancamos con un tema que va, creo yo, empatado con esta tentativa de diálogo. Yo lo dejo en tentativa que se estableció entre la oposición y el gobierno, toda vez que allí no se dieron transacciones importantes en términos políticos. Allí no hubo realmente un proceso de negociación y si lo hubo lo desconocemos. Y si se dio la negociación fue para no hacer nada porque no hemos conocido resultados tangibles de aquello. ¿Y cuál es ese tema que está empatado con el diálogo? Tiene que ver, como decía Daniel en la introducción, con el tema internacional. En el año 2016, mucha gente del sector democrático, de la oposición democrática en Venezuela, cifró sus esperanzas en que este país llamado Venezuela comenzara a aparecer más en el radar de los organismos internacionales. Y esto tenía mucho asidero, porque en un determinado momento del año, el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, nos dijo que se había comenzado a activar un proceso que podía terminar en la activación de la Carta Democrática. Esto en atención a las crecientes violaciones a los derechos humanos y al proceso, digamos, de angustia que con el que veían este organismo y específicamente su secretario general el tema político en Venezuela. ¿Qué pasó, Luis Daniel, que sucede que comienza este proceso de diálogo y aquella agenda internacional conteniendo como cabeza a la OEA parece desactivarse? ¿Tenía una cosa que ver con otra? ¿Qué pasa al final del día en la OEA que parece que desaparecimos de ese radar? Siempre lo interesante, y así nos va, es que además del afecto y el ánimo obliga a pensar, y creo que esta pregunta es el mejor ejemplo de ello. Uh-huh. Sí hay una relación, sí están conectados. La propuesta Venezuela está en el radar de los organismos, no solo, como has dicho, de la OEA, del Mercosur, yo me atrevería a indicar que incluso de la misma Unión Europea, pero el exhorto normal es a que se dé un proceso de diálogo, a que se dé un proceso de conversación que deje resultados tangibles. Entonces, en la medida en que avanzó esa propuesta de diálogo, ese asomo de diálogo que no ha dejado un resultado todavía para la oposición, un resultado concreto, creo que al gobierno sí le ha dejado algunas ganancias que podríamos discutir dentro de un rato, pero hace que los mecanismos que se venían gestando en la comunidad internacional parecieran haber quedado en un segundo plano. Lo que era el discurso tradicional de algunos países de habría que aplicar eventualmente la Carta Democrática, no activarla, aplicarla, o habría que eventualmente discutir algún tipo de sanción, queda en un segundo plano porque en Venezuela se va a dialogar. Entonces los países enfocaron a, bueno, si en Venezuela se está dialogando, vamos a detener momentáneamente esos procesos que se están dando. Entonces sí hay una relación directa. El proceso de conversación, que además es un proceso avalado por la comunidad internacional, uno puede decir que cuenta con el aval del mismo Papa Francisco, el cual, al ser un humano, uh-huh, al ser una persona, ha incurrido en algunos errores que uno puede ver. Por ejemplo, el manejo que le dio al tema colombiano o la discusión que se ha dado en el tema de política interna argentina y en el tema venezolano. Aquí la tutela, la vigilancia internacional respecto al tema del diálogo tiene algunas aristas. La primera sesión que se dio, y es el primer punto por el que uno tiene que ver qué está observando la comunidad internacional, es que al enviado del Vaticano lo detiene una alcabala de la Policía Nacional y simplemente les dice que por favor, a qué van, qué están haciendo, quiénes van, y el que va manejando el vehículo, que es un funcionario de la Nunciatura Apostólica, le dice, mire, atención, tenemos placa diplomática, eso otorga inmunidad. Uh-huh. Y el funcionario dice, bueno, pero igual tengo que requisarlos. Entonces, que no haya hecho el Vaticano la protesta formal ante la Cancillería preocupa. Pero adicionalmente, ¿quiénes son los veedores o quiénes son los acompañantes de ese diálogo? Primero, una figura, y lo discutimos en uno de los programas en el año, como Ernesto Samper. Ernesto Samper es una figura controversial, oscura, turbia de la política colombiana. Un hombre que todavía arrastra en su historia algo como el proceso 8000, que fue la denuncia formal de financiamiento por parte del narcotráfico. ¿Quiénes son los otros dos acompañantes? José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre que viene de ser jefe de gobierno en España, una figura que, pese a que el Partido Socialista Obrero Español en buena parte de su historia acompañó las luchas democráticas en Venezuela y Venezuela apoyó esa transición después del franquismo, resulta que Rodríguez Zapatero tenía cuantiosos negocios con el gobierno de Hugo Chávez. Y en términos militares se puede ver negocios con fragatas, negocios con armamento. Y el otro es un personaje como Leonel Fernández. Leonel Fernández es un operador de la política que, por cierto, sirve para todo, Leonel. Sirve para mediación, sirve para elecciones, sirve para propuestas económicas. Y te faltó Torrijos. Ah, bueno, y faltó Torrijos, que también es una figura, que hijo de Torrijos, que tiene el prestigio de su, el apellido de su padre, pero que también es un político que tiene una posición abiertamente favorable al gobierno. Entonces, ese no es el diálogo que se aspira. Eso es una posición y además los tienen acá, han estado en Venezuela, un pronunciamiento sin que haya en esencia lo que se quiere. Pero, ¿qué se consigue entonces en estas primeras de cambio? La detención de los demás procesos que se venían gestando. Luis Almagro es, a mi juicio, el prototipo de secretario general de la OEA que uno quiere. Uh-huh. O sea, es un hombre que uno ve activo, que uno ve que está preocupado. Con iniciativa, ¿no? Con iniciativa, que lee, que propone, que levanta el teléfono y llama a las distintas partes. Muy distinto a esa experiencia fatídica e insulsa, que era todo lo contrario. Hace honor al apellido. Sí, ¿no? Un hombre gris, un hombre tibio, un hombre timorato. Uh-huh. Entonces Almagro decide actuar, pero resulta que esa iniciativa se termina diluyendo porque se activan estos otros procesos. El mismo tema Mercosur, que a fin de año ya ha empezado a lo mejor con un poquito más de celeridad. Uh-huh. Pero el Mercosur también se detiene momentáneamente porque entonces todos los países apuestan al diálogo. ¿Y cómo no apostar al diálogo? Uh-huh. Los países tienen que hacerlo porque claro que hay una iniciativa. Los países quieren que esto se resuelva de la mejor manera, que haya acuerdos, pero volvemos a insistir, los que estamos dentro y vemos las cosas, que no es un diálogo, no es un cheque en blanco. Los principios no se negocian. La Constitución no se negocia. Y eso, desafortunadamente, es lo que la comunidad internacional parece no haber entendido. Se podría analizar, para los que somos críticos de la labor que realizó la MUD a finales de este año, que haber movilizado expresidentes, ex jefes de gobierno, de haber buscado la solidaridad de parlamentarios europeos, de parlamentarios de los Estados Unidos, y de haber visto a Luis Almagro poner toda la carne en el asador, poniendo él sus manos en el fuego por el caso venezolano, solicitando la Carta Democrática, ¿no fue una gran irresponsabilidad del liderazgo opositor haber avanzado tanto para luego sentarse en la mesa y dejar todo eso congelado? Diría a lo mejor que más que una irresponsabilidad fue una, se cayó, se avanzó en un trecho, en una vía que no tenía la salida. Porque es lo que decimos, Daniel, es muy difícil la comunidad internacional que escuche, bueno, es que no quieren dialogar en Venezuela. Ahí lo que faltó fue contundencia de decir, no, sí queremos dialogar, pero las primeras que se están dando las primeras muestras que se da, que indican que el gobierno es el que no quiere un diálogo concreto, entonces usted ha debido levantarse de la mesa e irse. Y permitir entonces que esos otros mecanismos que se estaban dando se dieran. Daniel, pero es que cuando se hacen las comparaciones de procesos parecidos en otra parte del mundo, tú te encuentras con que las salidas normalmente se consiguen, las salidas de estas crisis se consiguen luego de grandes jornadas de protesta. Y una gran jornada de protesta fue la del 1 de septiembre. Y las protestas que tenían que haber continuado, como en otros países, no continuaron. Y eso es lo que fundamentalmente está viendo el mundo. Dice, bueno, pero esta gente se fue para su casa. Más que se hayan ido a la mesa. No, no, no. Es que no hay protestas. Por X o Y se desmovilizaron. Exacto. Y es allí donde está el problema, ¿no? Sí, por eso decíamos al comienzo, luego de la presentación, que yo decía que el resultado no había dejado ningún o el diálogo no había dejado ningún resultado para la oposición. Dije, sí para el gobierno. Y es que el gobierno consigue, entonces, aplacar ese sentimiento de descontento, que es un sentimiento que uno palpa en la calle, aplacar la discusión que sea, esas grandes movilizaciones. A mí, la movilización del 1 de septiembre y luego la gran toma de Venezuela, me parece que fueron movilizaciones que sirvieron, primero, para demostrar el músculo que había. Segundo, para indicar que había objetivos claros. Esa gente que decía, vamos, por poner un caso, vamos a Miraflores. No, mire, se va a ir a Miraflores en su momento, pero vamos a ir agotando las vías. Entonces, toda esa presión ciudadana ha debido aprovecharse en la medida de fortalecer una posición concreta. Desafortunadamente, el diálogo lo que hace es aplacar esas protestas. La misma posición otra vez del Vaticano. Pide el enviado del Papa que por favor no se hagan movilizaciones, y la oposición dice, bueno, yo desmonto la marcha que tengo a Miraflores, el gobierno no lo hizo. Uh-huh. Otro punto más que tiene que ver la comunidad internacional y no ve. Dice el enviado del Papa, bueno, que no vayan a tomar decisiones, por favor, que no estén ajustadas a la situación para evitar conflicto. Entonces vamos a reunirnos el 13 de enero. Eso es no entender la realidad que vive Venezuela. Tenemos que hacer, sí, al la corte pausa comercial y ya venimos. A coro, porque aquí hacemos las cosas a coro. Y a la vuelta estaremos nuevamente con el director de la Escuela de Estudios Internacionales, el doctor Luis Daniel Álvarez. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, hoy nos acompaña Luis Daniel Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales. Luis Daniel, Venezuela tiene una propensión histórica, además, y ratificada con el paso del tiempo, es entendible, hacia la religión católica. Esto implica que el sector de la Iglesia Católica en Venezuela siempre ha sido muy bien valorado. La gente, inclusive, ha sentido muy cercanos a muchos papas en mucha época. Y basta el ejemplo, por ejemplo, reciente, porque eso fue hace apenas 20 años, 20 y tantos años, con la visita de Juan Pablo II, que fue un papa muy conectado con Venezuela, al menos la gente lo veía así. Había mucha, propensión de la gente a creer en la buena fe del Vaticano, que yo no sé si lo podemos dividir entre el Estado Vaticano y lo que implica religiosamente. Creo que hay que hacer la distinción, la marca allí. Pero la gente lo ve como un todo y ve al papa, ahora un papa latinoamericano, con cierta cercanía también. Se creyó mucho en el papel de la Iglesia, Luis Daniel. ¿Qué papel... justamente que juega la Iglesia terminó produciéndose en este episodio del diálogo, porque creo que fue muy confuso. Hay mucha gente que no entendió, y tú lo de alguna manera lo asomabas en el corte anterior, eso de buscar la paz a toda costa en Venezuela, que parece ser que era el objetivo. ¿Por qué? ¿Cómo jugaban? ¿Para qué la paz? ¿Y en medio de qué? Yo decía el corte, antes del corte, decía que el Papa Francisco era humano, y a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y por qué ese comentario? Porque son personas como podemos ser nosotros que ocupan un cargo importante. Pero esa idea de un Papa infalible, de una persona que recibe directamente el poder del Espíritu Santo, entonces dice la verdad, no. El Papa tiene sus intereses, tiene sus temores, tiene sus visiones. Yo creo que el Papa Francisco es un hombre admirable en el sentido de haberle dado un rostro a una Iglesia que necesita una renovación, y es un hombre de una gran cercanía. A veces dice uno que exagera en ciertos gestos, pero es un hombre que se acerca. Entonces, decía lo de, el Papa, a fin de cuentas, es un ser humano, porque el Papa escucha, el Papa observa, y la posición que ha tomado la Iglesia es que hay que avalar la paz como decíamos, como acomodé lugar. Ajá. Yo conecto brevemente, porque nos sirve para entenderlo, con el tema colombiano. Sí. En algunos de los programas que hicimos durante el año, yo fui enfático en que creía en la paz de Colombia y quiero la paz de Colombia, pero no acompañaba el acuerdo de paz. Digo que ese acuerdo de paz era un cheque en blanco, ese acuerdo de paz era una paz con impunidad, ese acuerdo de paz no impedía que los que estaban allí pudieran participar en política como si no hubiesen hecho nada. ¿Y por qué el tema de la paz con el tema de la Iglesia y con Venezuela? Porque el Papa Francisco y la Iglesia Católica decían que había que avalar ese proceso de paz porque al menos garantizaba la paz. Lo mismo ocurre en Venezuela. Bueno, tienen que sentarse a conversar, claro. Y repetimos, hay que sentarse a conversar. Pero esa visión a la que le está apostando el Vaticano es una visión de un enviado que tampoco permanece en Venezuela constantemente. Es una persona que viene, instala unas cuatro mesas, por demás polémicas, una mesa de soberanía, uh-huh, que dirige un extranjero, para empezar. Uh-huh. Y una mesa entonces de temas económicos, donde también está otro de los enviados. Entonces viene esa figura del Vaticano a instalar las reuniones, a decir que hay que acercarse, que hay que darse las manos de muy buena fe. Bueno, se termina, hay acuerdo, no hay acuerdo, llegamos a unos puntos. Bueno, muchas gracias, hasta luego, porque tengo que cumplir otras funciones que mi investidura eclesiástica requiere. Entonces, esa visión de la Iglesia es una visión, uno puede decir, de muy buena fe. Claro que se quiere la paz, el rezo del domingo en el Vaticano dice, exhortamos a la paz en Venezuela, exhortamos a la paz en Colombia, pero no se entienden las circunstancias de forma. Yo creo que hay que escuchar mucho más a los cardenales venezolanos. Así es. Escuchar a Monseñor Cardenal Jorge Urosa, al nuevo cardenal, Monseñor Baltasar Porras Cardoso, que son hombres además de una gran claridad y muy críticos en el sentido de que hay que liberar a los presos políticos. Ustedes que hacen tanto énfasis en el tema de los presos, uh-huh, políticos, hay que liberarlos, hay que mejorar las condiciones de vida de las personas. Una Iglesia que se termine acercando mucho más a la ciudadanía. La Conferencia Episcopal ha tenido una gran claridad en el tema social. Entonces, pareciera que ya hay un divorcio entre las grandes jerarquías eclesiásticas que vienen del Vaticano, uh-huh, que vienen de muy buena fe, no lo voy a negar, que van a venir, van a la Nunciatura, se reúnen, estamos tres días en Venezuela, y bueno, hay acuerdo, no hay acuerdo, nos damos la mano, sí, nos damos la mano. Ah, bueno, haremos seguimiento y nos vamos a lo que verdaderamente termina ocurriendo. Entonces, es lo que no se ve. Y el Papa, que ha delegado, uh-huh, entonces termina viendo la situación con lo que le comentan. Pero fíjate que ha habido, aparte del nombramiento de un nuevo cardenal venezolano, que es Baltasar Porras este año, hemos tenido la elección del nuevo general de la congregación jesuita, que es un venezolano muy respetado en Venezuela y conocedor de la política y del sistema político venezolano, que es el padre Arturo Sosa Abascal. Y el padre Arturo Sosa Abascal, en su primera entrevista, cuando en su rueda de prensa le preguntan sobre el problema en Venezuela, responde lo siguiente, dice, ni el gobierno ni la oposición tienen un plan para sacar a Venezuela de la situación en la que está. Yo creo que si una persona que está tan alto dentro de la jerarquía eclesiástica y que de paso es venezolano y conoce el tema, lo dice de esa manera tan descarnada, y eso aquí pasó bajo la mesa, por cierto, y pareciera que en la Iglesia no se dieron por enterados. ¿No debería buscarse, en tu opinión, con lo que poco o mucho podamos conocer de lo que son las interioridades y de cómo se mueve el poder terrenal de la Iglesia, no debería buscarse en opiniones un poquito más calificadas, como por ejemplo la del padre Sosa o la del propio Pietro Parolin, que fue nuncio apostólico en Venezuela? Y que además se dice que es una de las personas que con mayor claridad entiende este tema. De hecho, se habló que era él quien iba a coordinar estas misiones, pero al ser secretario de Estado Vaticano es complejo. Pero debería tratarse de cierta manera de convocar, de una convocatoria mucho más amplia, no solo a la Iglesia, no solo a la Iglesia Católica, como decía Neomar hace un rato, es una institución que tradicionalmente tiene un gran prestigio en Venezuela, sino algunos otros actores que también pudiesen eventualmente colaborar en esa descripción que se quiere hacer y además que se debe hacer sobre el país. Ahí una visión muy distinta a la que tuvo Luis Ugalde. También es un sacerdote jesuita brillante, por correcto, demás. Correcto. Un hombre de una pluma versada y de una, uh-huh, gran oralidad. El padre, el nuevo rector de la Universidad Católica, ¿no?, el rector actual, que es el padre Virtuoso, es una figura que incluso podría acercarse de alguna forma a posiciones del gobierno y ha dicho que la situación en Venezuela es una situación muy crítica. Entonces, eso debería terminar de una forma dando una visión diferente. Va a sonar muy fuerte, pero el Vaticano en algunas condiciones debería decir, bueno, hasta acá llega. Después se filtra una carta que es una carta que le disgustó mucho al gobierno. La oposición dijo, sí, es verdad que ellos la enviaron, esa carta está enviada allí, donde el Vaticano exige que se dejen las reglas claras. Porque hay algo que no hemos tomado en cuenta, y es que está en juego el prestigio del Vaticano, sí, también, como mediador. Claro, yo nunca, yo no sé si tú la leíste, Luis Daniel. Yo leí un resumen y una, digamos, una declaratoria, tanto del gobierno como de la oposición, que terminan diciendo, sí, Diosdado por su lado, y creo que el propio Héctor Rodríguez, y en la oposición Chuo Torrealba, terminan diciendo, tal carta sí existe. Yo nunca leí la carta. Me hubiese gustado conocer las interioridades del contenido de la carta. Nunca las conocí, pero evidentemente creo que marcaban una especie de subida de tono en el papel de la Iglesia, un rol un poco más, más activo dentro del proceso de negociación o de acuerdo. ¿Qué es el rol de la Iglesia? La Iglesia, más que el rol, es la actuación de la Iglesia. La Iglesia juega así en los procesos de mediación. La Iglesia no va a ir a los medios de comunicación a decirlo. Alerta a las partes. Por eso es que no se conoce como sí, tal el contenido de la comunicación. Es, pero dentro de lo que ha sido el rol, si se estudia, ¿no?, a lo largo de la historia de la Iglesia, pero de la historia reciente de América Latina, si se estudia el rol de la Iglesia como Estado, del Estado Vaticano, de la nomenclatura del Vaticano, poder terrenal de la Iglesia, en procesos políticos en el continente y particularmente en América Latina, han sido muy pocos y muy discretos. Por ejemplo, el que yo más recuerdo fue una mediación que hizo el Papa entre Argentina y Chile, entre las dos dictaduras, de Argentina y la de Chile, por un conflicto territorial que tenían que pintaba feo. Eso fue en el periodo del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Por cierto, que uno de los que le solicitó al Papa a través del nuncio apostólico en Venezuela que interviniera en el caso fue Carlos Andrés Pérez. Pero pareciera que no es el fuerte de la Iglesia la participación directa como mediador en estos casos. Y creo que los resultados se están dejando en evidencia. Pero fíjate, ya tenemos que hacer el corte comercial que nos corresponde. Hay otros temas importantes que hemos tenido este año que nos falta por tocar. Número uno, lo que fue el tema de la victoria de Donald Trump, la muerte de Fidel Castro y las interrogantes que quedan en el ambiente. Y un tercer caso que tiene ciertos ribetes interesantes desde el punto de vista diplomático, que es el caso del juicio a los sobrinos de Cecilia Flores, por las implicaciones que hay con respecto a este tema de los pasaportes diplomáticos y todo lo demás, que siguen estando allí manejados en la opinión pública con ciertas dudas y desconocimiento por parte de los que hacen, de los que manejan la noticia. Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguimos con esta conversación con el director de la Escuela de Estudios Internacionales, el doctor Luis Daniel Álvarez. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y dejaba Daniel varios temas servidos en la palestra en el corte precedente, pero yo creo que el fuerte para arrancar con esa batería sería la victoria de Donald Trump. Y bueno, caracterizar aquí la victoria de Donald Trump es caer quizás en lugares comunes, es hablar del rechazo al status quo de los partidos políticos en Estados Unidos, específicamente de lo que representan desde hace años, de hace décadas, el Partido Republicano y el Partido de los Demócratas. Es inclusive para algunos hablar de una victoria del populismo en Estados Unidos, una cosa que nunca había pasado, ¿no? Pero más allá de eso, a nosotros nos interesa, Luis Daniel, es qué implicaciones puede traer un gobierno de Donald Trump para Venezuela. Y te lo pongo en este contexto. No había muchos partidarios de Donald Trump dentro de la política venezolana, ni de la oposición ni del gobierno. Al menos no lo manifestaban públicamente. Los que manifestaban públicamente algún apoyo, algún candidato, se decantaban más por Hillary. En principio te pregunto, ¿qué crees tú que hacía que esta gente no apoyara a Donald Trump? ¿Qué les alarmaba? Y ya una vez electo, la pregunta es la misma. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de este gobierno en nuestro país? ¿Qué crees tú que puede venir como cambio? Si es que se puede esperar algún cambio en la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. La primera, el por qué rechazo de Donald Trump por la forma de ser de Donald Trump. Porque Trump hace recordar los fenómenos populistas, porque Trump exacerba lo peor que puede tener una sociedad, porque a Trump no le importa atacar a los medios de comunicación, ni a los periodistas, ni a las personas, burlarse de las limitaciones de los demás. Entonces, aquí en Venezuela tenemos 18 años ya de un lenguaje así, y eso generaba cierto rechazo. La propuesta de Donald Trump, que era explotar las grandes divisiones en los Estados Unidos, esa propuesta, ese asomo de un muro, que ahora resultó no ser un muro físico, sino ideológico, esa idea otra vez de mover las grandes relaciones en otro plano, volver a convertir a América Latina en el patio trasero. Y creo que eso nos permite entonces entender la segunda pregunta. Hay quienes comparan a Reagan con Donald Trump. Yo creo que es una comparación osada, creo que injusto. Injusta y además hasta este punto apresurada. Lo que quieren dar a entender en todo caso es que Ronald Reagan fue un hombre que después Jimmy Carter tuvo acercamientos con Carlos Andrés Pérez, incluso llamó a Pérez mi gran asesor en el Caribe, se acercó al tema Panamá, hubo algunos vínculos con otros países de la región. Reagan cambia de modelo y se enfoca entonces en el gran conflicto con la Unión Soviética. Le dicen que eso va a pasar ahora, que Trump no le va a prestar atención a América Latina, sino que entonces va a empezar a atender lo que él llama sus grandes temas, que es Rusia, en primer lugar, el tema del Brexit, Gran Bretaña, donde tiene grandes aliados, empezando por Gary Johnson, que incluso físicamente se parece a él, la señora Le Pen en Francia, que existe alguna posibilidad de que llegue también a ganar la presidencia, y todos estos nuevos gobiernos que van surgiendo en el marco del descontento. Han empezado a aparecer algunos que dicen, pero irrumpe un nuevo sector muy crítico de Trump, sector republicano, pero muy crítico en la campaña, ahora aliado de él, que es este grupo relevante de Marco Rubio, Ileana Ross, los hermanos Díaz-Balart. Que muy activos con respecto a Venezuela. Muy activos con respecto a Venezuela. Entonces, bueno, ¿será que vienen sanciones a Venezuela? ¿Será que vienen puntos de vista y posiciones muy duras contra Venezuela? Yo no lo vería del todo así, porque yo creo que la relación de los Estados Unidos con Venezuela pasa por Moscú. Donald Trump es un gran aliado de Vladimir Putin. Los oyentes dicen, bueno, pero ¿cómo es esa relación que se va a establecer? Basta con ver los nombramientos. Tanto que se habló del secretario de Estado, que por supuesto falta que lo apruebe el Parlamento, el Congreso, pero tanto que se dijo, puede ser Mitt Romney, puede ser Rudolf Giuliani, resulta que termina siendo una figura, un técnico que empezó de un perfil muy local, siendo ingeniero petrolero en la Exxon, y terminó siendo presidente de la compañía. Entonces, bueno, ¿pero eso qué tiene que ver? Bueno, que usted revisa y pueden ver todas las reseñas y notas de prensa que han salido, y la foto que acompaña el perfil del que eventualmente será el nuevo secretario de Estado, si el Congreso lo aprueba, es una foto con Vladimir Putin. Es un gran amigo de Vladimir Putin, al punto de que Putin lo condecoró con la Orden de la Amistad de los Pueblos, que es una condecoración relevante en Rusia que le dan a los que aportan a favor de la grandeza de Rusia y sus vínculos con la comunidad internacional. Entonces, si Venezuela plantea una relación, podríamos llamar de socio, podríamos llamar de que depende de Rusia, de que hay una vinculación manifiesta en términos militares, en términos de infraestructura, en construcción de vivienda. Entonces es muy probable que el gobierno ruso abogue para que la relación con Venezuela no sea una relación tan dura como algunos pueden pensar, por más influencia cubana que pueda haber. Es decir, Vladimir Putin es una carta más fuerte que Ileana Ross, los hermanos Díaz-Balart y Marco Rubio juntos. Claro, pero hay, sin duda alguna, todo un juego geopolítico en el asunto, porque otro de los temas que debe estar y está en la agenda, no de Donald Trump, en la agenda de los Estados Unidos como potencia, es la independencia energética. El tema desarrollado en los últimos 5 años con la tecnología petrolera del fracking, y todo lo que eso significó para los precios del petróleo, las implicaciones que eso tuvo para inclusive las grandes corporaciones como la Exxon, porque las grandes corporaciones petroleras de alguna manera jugaron en los mismos términos en los cuales jugó la Arabia Saudita, intentando bajar los precios para sacar del mercado a la gente que a través del fracking estaba convirtiéndose en una amenaza para la estabilidad de la convencional explotación petrolera. Entonces llega este señor como secretario de Estado que viene de la Exxon viene además un tipo que es un amigo de Putin. Está muy bien que tú digas, creo que es acertadísimo que la relación con Venezuela empieza en Moscú, pero pasa por La Habana. Y además de eso tenemos otra situación, que el acercamiento que la administración Obama tuvo con La Habana y la distensión con la relación con Cuba, más la labor realizada en Colombia con la cuestión de la paz, donde Cuba era un factor fundamental, termina abriendo una especie de pinza o de tijera, donde termina atravesada Venezuela. Yo no sé si va a haber una política en especial con respecto a Venezuela, probablemente no, pero a Venezuela le va a caer tres cosas que estoy viendo en este momento en el que estamos hablando. Uno, la cuestión con Rusia, el acercamiento con Rusia, en el que Rusia podría dejar caer a los que se consideraban sus aliados en algún momento, porque resulta ser que van a terminar siendo piezas de cambio. Dos, la cuestión de La Habana, el eje La Habana-Bogotá para la resolución del conflicto colombiano. Y tres, algo que no se nos puede escapar, toda esta fricción que se ha generado por la llamada que Donald Trump recibe de la presidenta de Taiwán, considerada por China una provincia rebelde y con la cual China, al ver ese acercamiento que podría romper la política tradicional de los Estados Unidos, podría convertir a China en un factor interesante de discusión en el que termine Venezuela también involucrada, siendo China nuestro más grande acreedor, en el que termine también China teniendo cierto rol que termine tropezándole a Venezuela con aquella famosa frase de Kissinger de que cuando aletea una mariposa en China termina viendo un huracán en el Caribe. Tú dentro de toda esa ecuación, ¿cómo terminas viendo la cosa? Yo diría que además de que ese aleteo de esa mariposa en China es con fuerza, porque es muy, muy complicado el escenario. Yo diría que Donald Trump no le va a prestar atención a América Latina. Donald Trump va a terminar con su posición. Yo diría, Daniel, complementaría allí, que a Rusia le sigue interesando tener una posición en América. Por eso, tú que has estudiado el tema cubano y el tema de la rebelión, por eso la importancia de Cuba en su momento. Ahora, cuando Cuba, que incluso se ha querido volver a acercar a Rusia, Rusia ha dicho, como no, yo te puedo vender petróleo, pero hay que pagarlo. Claro. Entonces, los cubanos se mantienen en una posición. Bueno, los rusos dicen, pero está Venezuela, que puede ser entonces mi plataforma. La plataforma en el sentido de tener a alguien allí que pueda, con el que pueda tener vínculos, con el que pueda tener funcionarios, con el que pueda tener estructura, que esté en América. Así que desprenderse como tal de Venezuela, que es un mercado seguro para sus helicópteros, para sus aviones Sukhoi, para su estrategia de exploración y de construcción de vivienda, habría que ver hasta dónde. Pero ¿dónde podría entonces entrar Venezuela con relación al tema Trump y Cuba? Que algunos dicen, bueno, pero si Cuba tiene un acercamiento con Estados Unidos, habría que ver qué va a pasar ahora. Donald Trump, a quien incluso lo hemos comentado y lo he dicho otras veces en Y Así Nos Va, yo tengo grande adverso a Donald Trump por su forma de ser, pero es innegable que fue de los pocos que habló de Fidel Castro como había que hablar. Calificó a Castro, mientras algunos lo lloraban, otros como Michelle Bachelet, que es una mujer que uno respeta, decía que es que era un ejemplo de dignidad, mientras el presidente del Uruguay decía que era un gran pensador, pero le daba además un día, decretaba un día de duelo. El propio Almagro tuvo unas declaraciones también. La gente la sepa, aquí se desnudó un gentío. El mismo Santos entonces viajando. Entonces todo el mundo decía, más allá de las vinculaciones que tiene Santos con Cuba, dicen que hasta ideológicas, pero el único que dijo Fidel Castro es un dictador fue Donald Trump. Entonces habrá que esperar qué posición va a tomar Donald Trump. Pero el fin de semana, el 11 de diciembre, 10 de diciembre, se firmó un tratado comercial entre la Unión Europea y Cuba. Federica Mogherini, muy activa, planteando eso. Entonces uno dice, bueno, ¿será que si Estados Unidos se va, allí queda entonces la posibilidad de tener un reimpulso de Cuba con la Unión Europea? Tenemos que ir al corte comercial, pero fíjate que no es tanto que se va los Estados Unidos. Aquí nos decía en un programa muy importante que hicimos con Norberto Fuentes, que ya no se puede, o sea, ya el problema no es entre Cuba y los Estados Unidos o lo que diga Trump. Es que Trump no va a pelear con Cuba. Ahora tiene que pelear con American Airlines, con American Express, con Mastercard, con las grandes corporaciones que ya hicieron sus planes con Cuba. Inversiones que van a caer sobre Cuba. Pero sobre eso y sobre Cuba y sobre la muerte de Fidel Castro hablamos al regreso de los comerciales. Ya venimos en el último corte y así nos va. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Uno de los hechos que ha marcado el fin de este último trimestre del año, Luis Daniel, es sin duda la muerte de Fidel Castro. Fidel Castro estaba desactivado políticamente, si se quiere decir así, desde hace más de 5 años, ¿no? Incluso había delegado funciones sobre su hermano, Raúl Castro, un muchacho que actualmente tiene, creo que 84, 85 años de edad. Pero que, si lo vemos desde el punto de vista positivo o optimista, ha dicho que en 2018 va a colgar los aperos, que no va a seguir al frente de la dirección del... Ahorita se me escapa el nombre del buró, ¿cómo es que se llama el organismo? Del comité central. Del comité central, el gobierno cubano. Y eso deja campo, Luis Daniel, con la muerte de Fidel Castro y esta declaratoria que era previa. Raúl Castro ya, signo de la edad, signo de los tiempos, ya había dicho, no, ya me queda poco tiempo acá, yo prefiero retirarme a mis actividades privadas. Eso abre espacio, Luis Daniel, para la duda en Cuba. Son 60 años ya casi del arribo de la Revolución Cubana al poder. Yo no sé si esa tradición heredada de esos 60 años nos permita inclusive hablar de que hay espacio para la duda, porque ya puede hablarse en curso en términos de ciencia política de la institucionalización de un modelo de gobierno que parece que no tiene agujeros. Te estoy hablando en tema de conservar el poder, porque agujeros económicos, agujeros de desarrollo social, todo lo demás lo tiene, porque evidentemente Cuba no es ningún modelo para nadie. Pero, Luis Daniel, entonces estamos en un camino donde tú ves que habrá cambios en Cuba o la institucionalización de ese modelo da inclusive para que permanezca mucho más tiempo en el poder, aun cuando ya no esté ni Fidel ni Raúl al frente del timón. La respuesta podría estar, Nomar Adolfo, en esa reforma constitucional de hace algunos años que colocó que el socialismo era irreversible en la estructura política cubana, que no hay otro viraje. Uh-huh. Uno dice, bueno, pero lo puede decir, la dictadura haitiana, en la época de Duvalier, estableció la dictadura vitalicia y ahora los presidentes se eligen cuando hay condiciones para hacerlo. Acaba de ser electo uno en Haití. Entonces, eso se puede cambiar. Claro, pero es que hay otro punto que es el que hablabas, en las bases que se han creado. El sucesor, que incluso tú decías de forma muy jocosa, este muchacho, refiriéndote a Raúl Castro, pero es que dicen que el sucesor de Raúl Castro va a ser un hombre de la juventud. Díaz-Canel. Que es Díaz-Canel. Sí. Díaz-Canel nació, sería el primer jefe del Consejo de Estado, la figura central de la política cubana, nacido en revolución. Nacido después de la revolución, porque ninguno, ni Raúl ni Fidel, lo eran. Y los que estaban por allí rodando tampoco. Uh-huh. Pero entonces sería este, pero es un hombre que nació en el año 60. Yo estoy casi seguro de que eso no va a ser así. Si revisamos cómo caminan los regímenes comunistas cuando les toca la transición. Si las cosas van como van, lo que viene en Cuba, desde mi punto de vista, y quisiera conocer tu opinión, es un proceso de muerte lenta de la vieja guardia. Recuerda cuando en la Unión Soviética, a la muerte de Brezhnev, se suceden precisamente para evitar lo inevitable, que era la muerte de la revolución, porque la revolución eran los que la habían peleado. Uh-huh. Porque si tú peleaste una revolución, la revolución vive contigo. Pero si se mueren los que hicieron la revolución, para los que nacieron después significa otra cosa completamente distinta. ¿Qué ocurrió? Bueno, que vino Chernenko y vino Andropov y vino el otro y empezaron a morirse uno tras otro, que creo que el último duró una cosa así, que era el mentor de Gorbachev. Duró una cosa como un año y medio, una cosa así, no duró más. Y cuando llega Gorbachev, ¿qué hace? Baja a la Santa María. Porque en realidad la revolución se había muerto como se murieron los que la crearon. El planteamiento que hacen los Castro en este momento es, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, eso lo tienen que decir los que lleguen. Porque es que ellos saben que se va a morir con ellos. O sea, la revolución muere con ellos en el sentido de lo que fue esa época y toda esa cuestión. ¿A qué vienen ahorita? Con el mismo régimen, con el mismo sistema. Bueno, a seguir sobreviviendo. ¿Cómo? Chuleándose al que aparezca. Y el que se ha aparecido, por lo que veo ahorita, son estas corporaciones, ¿no? Que quieren abrir los hoteles. Capitales privados, los capitales privados. Y de varias partes del mundo. España, ¿no?, está muy entusiasmada. Los inversionistas españoles, yo veo los noticieros, Luis Daniel, de la televisión española y no he visto pocas noticias sobre el entusiasmo que despierta la apertura económica en Cuba para la inversión privada española. Se ve una cosa distinta en el horizonte. Entonces, con eso que te decía Daniel, en esa interrupción, sería bueno abundar sobre ese eventual gobierno de Díaz-Canel y los que vengan aguas abajo, porque sería otra cosa. Estamos hablando de otra cosa en términos estrictos, ¿o cómo es eso? Bueno, ahí el detalle, Daniel y Neomar, es que Díaz-Canel es formado en esa esfera, uh-huh, y es creado a la sucesión. Y por supuesto los sucesores cambian. Guardando las distancias, uno ve a alguien como López Contreras. López Contreras era el ministro de la defensa de Gómez. Uh-huh. Y resulta el hombre de las Fuerzas Armadas cuando Gómez. Uh-huh. Pero venía, era uno de los 60. Bueno, y venía desde allá, pero es un hombre que cambia. Y es un hombre que logra hacer una transición, uh-huh, pausada, en algunos casos polémica, pero la hace. Lo podemos ver a Deng Xiaoping, por ejemplo. Que rompe el modelo. China. Y es que ahí... Interesante ahí, ¿no? Ahí es donde uno quiere ir, porque pareciera que todo esto que está ocurriendo en Cuba, donde... Yo no he visto cambios todavía en lo social, no. Y pese a la llegada de estas corporaciones a nivel interno cubano, ya hay ciertos retrocesos. Temas, por ejemplo, con los paladares, que son estos pequeños restaurantes, uh-huh, que se crean, uh-huh, o con los barberos que tenían alguna posibilidad ya de empezar a actuar por su cuenta, los han restringido. Pero dicen que el modelo, el sueño de Raúl, que siempre fue un hombre silencioso, a diferencia de su hermano, siempre fue un hombre con muy poco carisma, es el modelo chino. Mencionabas a Deng Xiaoping, esa idea de edificar una China que sea, o una Cuba que sea como China, un país con dos modelos, el control absoluto de un solo aparato del Estado, donde está entonces un solo partido, un solo sindicato, una sola emisora, un solo periódico, donde se castiga la disidencia, donde hay gente que gana el premio Nobel o Nobel de la Paz y no se entera, Liu Xiaobo, por ejemplo, en China, y en lo económico, bienvenida a las empresas en un régimen que ni siquiera protege a los trabajadores, porque es un régimen, algunos dicen que no es ni neoliberal, no, ni es siquiera. Liberalismo del siglo XVIII. Es cuasi esclavismo. Lo que pasa es que tienes una pequeña, un obstáculo a todo esto, que es la globalización. Y la revolución, que sí es una revolución de verdad, de la tecnología. El hecho de que un cubano tenga acceso a internet y que pueda ver que en otro lado sí están comiendo. Y además el proceso que se da en los países como esto. Mira, en China empieza a cambiar cuando los chinos se dieron cuenta de que era posible tener, poseer, vender y hacerse millonario. Cuando tú ves lo que está ocurriendo en China, lo que ocurrió en China. Pero ahorita hay un fenómeno en China, que es que la cuestión, el crecimiento de las urbes frente al campo ha convertido a pequeños propietarios de lotes de terreno en grandes multimillonarios, porque entonces resulta ser que te compran el lote de terreno para hacer reedificaciones verticales y termina un campesino que tenía un lote de terreno teniendo 12 millones de dólares de un solo trancazo. Casi nada. Entonces cuando tú ves que eso va a empezar a ocurrir en Cuba, ¿por qué? Porque el señor que resulta ser que heredó de su papá un carro de los años 50 y lo tiene ahí rodando más o menos con lo que le mandó un familiar que está en la Florida, que le mandó para que comprara un caucho y lo medio arreglar y todo aquello, y ve que el señor puede vender ese carro, porque es un carro de colección, en $15,000. Así es. Ahí es donde comienza la nueva revolución, cuando la gente ve el dinero. Entonces te dicen que el problema es que eso es a largo plazo. Esos cambios no se dan de la noche a la mañana. En China se demoró. Pero entonces, ¿qué rol juega Venezuela? Que lo había preguntado Neomar hace un rato. Venezuela es el día a día. Venezuela es la moneda diaria. Usted invierte en una gran empresa y usted la va a poner a producir y usted se va a hacer millonario. Pero mañana, hoy, mañana y pasado, la empresa no va a haber dado frutos y usted tiene que comer. Bueno, para eso está Venezuela, para eso está la ayuda venezolana. Entonces, esa es la maniobra y la manipulación del gobierno cubano. Oye, Luis Daniel, no quiero que se me vaya el tiempo, que se nos vaya el tiempo sin preguntarte lo siguiente. Si yo tengo un pasaporte diplomático, ¿tengo inmunidad diplomática? Depende. ¿Qué posición? ¿Por qué usted tiene un pasaporte diplomático? Porque soy familia del presidente. Ah, no. Entonces habría que investigar por qué usted lo tiene, porque eso no es un cargo diplomático. Si usted tiene un pasaporte diplomático, porque usted es embajador de Venezuela, acreditado en otro país, entonces usted goza de inmunidad. O sea, el pasaporte diplomático no me otorga inmunidad diplomática. No debería otorgarle. Lo que me otorga inmunidad diplomática, ¿qué es entonces el cargo? la investidura que usted tiene. Yo puedo ser funcionario diplomático y no tener pasaporte diplomático, por ejemplo. Bueno, ha ocurrido, desafortunadamente este gobierno lo hace. No en el sentido de los diplomáticos, pero hay personas que deberían tener, por su condición, diputados al Parlamento Latinoamericano, ajá, deberían tener pasaporte diplomático porque tendrían una opción de tener inmunidad en el país al ser parlamentarios y fuera de Venezuela al ser diputados al Parlamento Latinoamericano y no se las dan. Ellos tienen que viajar. Creo que Henry Ramos alguna vez lo dijo, que bueno, él no tenía pasaporte diplomático. Por eso se condenó el caso de lo que le ocurrió a Luis Florido en Nicaragua, uh-huh, lo que le ocurrió a William Dávila en Nicaragua y lo que le ocurrió a Ángel Medina en el mismo país. Esos señores son miembros del Parlamento Latinoamericano. El caso de Dávila, miembro del Parlasur. Uh-huh. Entonces gozan también de su prerrogativa propia de su cargo. Pero si no tengo, si el pasaporte diplomático no me da inmunidad, entonces ¿para qué sirve el pasaporte diplomático? Porque hay gente que sale y dice, no, yo necesito un pasaporte diplomático para que no tener problemas. No, la, no haces la cola de regular. Yo creo que lo único que es motivo eso, ¿no? De chapa. Es un motivo de chapa. Luis Daniel. Pero el FBI, la CIA y esos organismos. El FBI no cree en chapo. No creen eso, ¿verdad? No, creo que acabo de hacer su colita. Pero es interesante esto. ¿Qué pasa si yo soy diplomático y tengo pasaporte diplomático? Soy diplomático, tengo inmunidad diplomática y cometo un delito en los Estados Unidos. A mí no me pueden agarrar, no me pueden revisar el carro, no me pueden meter preso. Ahí habría que recurrir a revisar la convención directamente. A ver, ¿la convención cómo, la de? La convención de Viena. ¿De qué año? Del año 61, del año 63. O sea, que hay una norma, claro, que regula eso. O sea, no es una locura que se le ocurrió a alguien. Es decir, que yo no puedo ser sobrino del presidente, cargar un pasaporte diplomático y decir que tengo inmunidad. Estoy aquí en una discusión entre internacionalistas y está casi cerrando el programa. Luis Daniel, vamos a dejar esa idea allí y volvemos a la idea inicial del programa. Ya estamos por cerrar. Y era el caso de Venezuela como signo de preocupación o punto de preocupación en el radar de los organismos internacionales. ¿Cómo nos volvemos a incluir nuevamente en ese radar? Porque yo creo que es importante nuevamente retomar una agenda internacional. Y esto lo digo en términos propositivos para la MUD. ¿Qué crees tú que debe hacer la MUD en términos internacionales en este 2017 que apenas se nos avecina, que está a días de llegar? ¿Cuál debe ser esa nueva agenda? ¿Hay que tocar la OEA nuevamente? ¿Cómo tocar el tema de Mercosur, donde hemos sido temporalmente sancionados ahora? ¿Qué crees tú que hay que hacer ahora en materia internacional desde el sector democrático? Bueno, a nivel de oposición, primero trabajar en un proyecto de que algún día llegará el momento, yo creo que muy pronto, de formular una verdadera política exterior. Entonces hay que pensar en esos planes, no en una acción internacional desordenada como la hay, sino en una política exterior que es una política pública de Estado. Y a nivel de oposición, desde un ámbito de política internacional, tienen que fortalecerse los contactos con las organizaciones partidistas, porque se tienen puestos en la Internacional Socialista, se tienen puestos en la Organización Demócrata Cristiana de América, que deberían explotarse. Estar permanentemente con el tema venezolano en el Parlamento Latinoamericano. Hablar con la gente de la OEA. Pero, ¿qué debe hacer? Y yo lo escuché a uno de los oyentes que llamó a uno de sus programas, uh-huh, decía que hay que unificar la vocería, y eso, uh-huh, es fundamental. O sea, que cuando se hagan las giras, todo el mundo hable lo mismo. A veces Luis Almagro, de muy buena fe, lo ve uno el mismo día recibiendo a 3, 4, 5, 6 delegaciones venezolanas que le van con distintos temas. Entonces, uh-huh, el tema municipal, el tema del referéndum, otros me piden entonces la inmunidad, que los presos políticos no. Un solo discurso con unas propuestas muy claras, con una vocería, una comisión de la mesa internacional que sea lo suficientemente dura, que sea lo suficientemente fuerte para actuar. Porque bien, sí se puede, sí, uh-huh, se puede apostar a la democracia. Y hubo una noticia, ustedes que hacen el balance del año, que en Venezuela pasó también desapercibida. Y es un caso a lo mejor que a la gente le sirve para indicar que se pueden superar las coyunturas difíciles. El cambio de gobierno en Gambia. Gambia tuvo, con el presidente Yamé, 22 años de dictadura cruel, unipartidista, presos políticos, un solo medio de comunicación, y resulta que hace unos fines de semana perdió las elecciones y tuvo que entregar el poder, y ahora está sujeto a que los organismos internacionales lo juzguen por crímenes de lesa humanidad. Pero en Gambia hay mesa de la unidad. Vamos a dejar eso allí y nos despedimos. Esa es la diferencia. En este programa. Este programa se acabó, amigas y amigos. Muchas gracias al doctor Luis Daniel Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales, por habernos acompañado en este programa especial y, por supuesto, por habernos acompañado a lo largo del año en varios programas que hicimos, y ojalá el año que viene también pueda seguir siendo así. Nos despedimos a nombre de este gran equipo, encabezado por Jaime Lestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, en la gerencia de producción, como siempre, Claudia Camperos. En la producción estuvo Gulix Arcaya junto a Génesis Ochoa y en los controles estuvo el mejor operador que tiene esta emisora. Digan lo que digan, no acepto apelación. Gian Bororo Martínez, Neomar Hernández y Daniel Arata a esta hora. Muchas gracias, hasta la próxima. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.